influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Nos referimos a las nuevas tecnologías de comunicación como una serie de medios que van desde los hipertextos, los sistemas multimedia, el internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. Una característica común que las define es que estas nuevas tecnologías giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales. Hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y las agrupamos en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación. Los medios audiovisuales son aquellos medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios que, con imágenes y grabaciones sonoras, sirven para comunicar mensajes. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra el cine, la televisión, la infografía, la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas audiovisuales de la informática que suelen ser una versión digital de los previamente existentes. Entendemos como un sistema computacional a un conjunto de dispositivos electrónicos que es capaz de procesar información de acuerdo a un programa. Los sistemas computacionales son aplicados a los medios audiovisuales para con esto lograr una versión digital de los medios audiovisuales. Esta versión digital se puede apreciar en medios como el cine, la televisión, el video, entre otras. El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión, físicos o digitales, para presentar o comunicar información. De allí la expresión multimedia. Los medios pueden ser variados, desde textos e imágenes hasta animación, sonido, video, etc. También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, proyectarse, transmitirse o reproducirse localmente en un dispositivo por medio de un reproductor multimedia. La definición más clara de una red es la de un sistema de comunicaciones, ya que permite comunicarse con otros usuarios y compartir archivos y periféricos. Es decir, es un sistema de comunicaciones que conecta a varias unidades y que les permite intercambiar información. Se entiende por red al conjunto interconectado de ordenadores autónomos. El objetivo básico es compartir recursos, es decir, hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquiera de las redes que lo solicite, sin importar la localización del recurso y del usuario.